Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Acá, húmedo. Pasado por agua, de claro, yo pensé que iba a seguir. Bueno, ¿qué va ayer a ser? Fue una cosa tremenda. Hoy estamos sumergidos en humedad porteña. En humedad porteña. En algunos casos, en otros lugares están peor todavía que acá. Sí, claro. Y realmente, bueno, más allá de húmedos, hay gente que realmente está perdiendo todo y hay gente que no sé, estamos mirando Luján, estamos mirando Areco. Claro, son lugares, particularmente Luján, donde, bueno, ya lo hemos hablado en reiteradas oportunidades. Allí se han realizado emprendimientos cercanos a la costa, comprando terrenos a precio ridículo, porque eran humedales, destruyeron los humedales rellenándolos y levantando los terrenos a los cuales el río, en los cuales el río descargaba, el río Luján descargaba su agua, y produjeron allí un dique, con el nombre de barrio privado. Y eso hace que la ciudad se inunde. Eso más los productores rurales que desagotan sus campos por canales absolutamente clandestinos, sin control. Entonces, yo me salvo mi campo y el agua que vaya a donde quiera. Y es lo que ocurre con el agua habitualmente. Uh-huh. Todos emprendimientos particulares que afectan a la sociedad. El Estado, en vez de regular aquello, ahora tendrá que hacer obras, gigantescas obras hidráulicas para solventar el negocio de un puñado de productores y el negocio de los que hicieron una fortuna con los terrenos y después con la construcción del barrio cerrado, perdón, barrio privado allí en Luján. Bueno, esto es, no es una cuestión de la naturaleza. No, por eso. No es una... La mano del hombre, acá sí es la mano del hombre y de forma perjudicial. Mire, me puse ya con esto de entrada, ni siquiera saludamos a Mara. Buenas noches, Mara, ¿cómo andás? Es que sí, bueno, uno no quiere dejarlo, ¿no? Porque empezamos a hablar del tiempo. Claro, exacto. Siempre por lo menos decimos cómo está la ciudad de Buenos Aires, pero realmente en este caso... tiene prioridad muchos de los lugares que realmente están... Para quienes no se escuchan desde Australia, por ejemplo, le decimos que Luján queda apenas a 70 kilómetros del lugar donde estamos transmitiendo, muy cerquita. En el centro casi de... Sí. El kilómetro 1, ¿no? ¿Dónde nosotros es? Estamos, sí, en el centro geográfico de la ciudad, centro pero geográfico. No el kilómetro 1. ¿El 1 que es Congreso? El 1 es Congreso, sí, bueno. Ahí nomás. El 1 es Congreso, te lo he dicho. Ahí está. Bueno, así que quedó dicho. Ahora sí, de las manos de Mara Lee estaremos hasta las 22 en este Piedra Libre que lleva el número 372. Muy bien, ya está el cartel encendido. Todo ocurrió mientras... El bondi arrancó, todo. Yo me metía con esto de Luján. Con todo eso. Gracias. Y bueno, con un montón de cosas, un montón de informaciones. Muchos columnistas. Tenemos a Alejandro Cabrera Britos con su columna de Derechos Humanos. Nacho Nesprías nos va a hablar de siempre medios y algo más. En este caso seguramente se enfocará el empadronamiento de las radios. Sí, usted se acuerda que nosotros venimos diciendo, que nos escucha desde hace mucho tiempo, ¿no? Venimos diciendo 6, 7 años, por lo menos, que tenemos, somos legítimos, queremos ser legales. Exacto, sí. ¿Somos legales? Bueno. ¿Con quiénes compartimos ese espacio también? Esa es otra historia. Esa es otra historia, ¿no? Esa es otra historia que hay que desglosarla y seguramente Nesprías se va a meter con eso. Esperemos allí que es lo que él decide contarnos. Como siempre, columnista es su columna. También vamos a estar yéndonos para México y ver cuál es la situación. después de estos hechos a los que hemos tenido de Rubén Espinosa, este periodista asesinado junto a otras cuatro mujeres, uh-huh. dos que se han sido ya identificadas, otras dos todavía no han sido identificadas aparentemente. Bueno, él nos dirá más o menos claro. la última información directamente desde ahí. Sí, por lo menos es contradictoria, ¿no? La información sí. que hemos tenido hasta ahora. Hemos tenido, bueno, pero ¿qué pasó con este fotógrafo? Periodista Rubén Espinosa, Nadia, una de las chicas que es también una activista popular, así que bueno, habrá un montón así de cosas en un México que realmente nos vamos conociendo lamentablemente más por las malas cosas que por las buenas cosas que podríamos tener en un país que aparentemente es hermoso, ¿no? Sí. Amanecimos la semana y el mes, en realidad el mes, porque desde el primero entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial. Y allí, bueno, con esta forma de contarnos las cosas de los medios hegemónicos, todos han anunciado que hace 144 años que teníamos el mismo código, que vino a sustituir a un código que ya tenía 144 años y que los 144 años, bueno, página 12 es un poquito más preciso, es el único más preciso, dice 144 años y 7 meses. Mirá que faltó que contara los días en tanto a la ansiedad que tenía de que el otro de código cayó. Bueno. Un código que no llegó intacto durante 144 años, tuvo retoques, reformas y demás. Y que luego de decir esto e instalarlo sin más, porque ya nos instalan en la cabeza que está buenísimo, tenemos que tener un algo nuevo después de 144 años, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Cuando lo escucho. Bueno, se toman 7-8 artículos que están muy buenos, pero que, bueno, a la postre son los únicos que han tomado todos los medios hegemónicos. Bueno, nosotros tendremos un recorrido que seguramente lo vamos a llevar adelante durante mucho tiempo, porque hay que también hablar de todo lo otro. Pero hoy vamos a tomar específicamente el camino de Sirga, por eso mencioné lo del código, ¿verdad? Porque hoy vamos a tomar algunas de las cosas que no están buenas en este código y que el camino de Sirga ya nos enteraremos hacia el final del programa de qué se trata. No tan al final va a venir nuestro columnista que llega a última hora, que es Martín Marcese y sus notas entre las notas. Y bueno, ya vamos a irnos también a ver qué pasó con Feliciana Vilat. Eso de primera. Eso de entrada. Pero bueno, hacemos una entradita con un poquito de música y... Como usted diga. Y ya nos vamos para allá. Everywhere I go, candombe. Quien no sabe lo que está mal, lo que está bien. Otra vez amor, ya tú sabes. Perdí las llaves. Cualquier cosa puede suceder. Cada instante es tan distinto de ayer. Everywhere I jump, candombe. Oh, hey, oh. Candombe. Letra, si es B, si es C, si es Z, no me digan lo que tengo que hacer, cada instante tan distinto de ayer, debajo de la barra, tocando la guitarra, temblando la guitarra. Y el mar a través del... el sol. Mira, tengo una mochila cangurú azul. Nunca tuve un almanaque. Mira, tengo una mochila cangurú azul. Nunca tuve un almanaque. Que no juega a las escondidas. ¡Piedra libre para todos los compañeros! Volvimos acá a este Piedra Libre 372. Como siempre saben que radio@lacolectiva es nuestro mail y www.lacolectiva.org.ar es nuestra página web. Muy bien. Bueno, recién mencionamos a Feliciana Villat, solamente la mencionamos, vamos a recordar que Feliciana decidió romper el vínculo personal con su ex pareja y padre de sus hijas en 2009, en 2010 recibe las manifestaciones de su hija mayor, características de abuso sexual y por los dichos de la nena, ese abuso es padecido a partir de las acciones del progenitor. Allí arranca toda un derrotero, digamos, judicial, Feliciana Villat, llevando ante la justicia a Nicolás Valerdi, que es el progenitor de las nenas. El día 14 de julio, Pablo Daniel Vega, Alejandro Nocetti Achával y Juan Facundo Giudice Bravo, son los tres jueces que formaban el tribunal, decidieron que Nicolás Valerdi sería sobreseído. El martes pasado, se suponía que iban a leer los fundamentos de ese fallo, entendemos que se lo dieron por escrito, no lo leyeron, así que estamos ya conectados con Feliciana Villat. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿te parece de contarnos a partir de lo que haya ocurrido el martes? Sí, bueno, como bien decías, nos entregaron el fallo por escrito. Un señor fallo, diría yo, porque muy, muy largo, muy cargado. Bueno, en conclusión, la verdad es que creí estar preparada para todo, pero no. No he perdido mi capacidad de asombro. Son unos fundamentos que en resumen lo que dicen es que yo realicé una falsa denuncia y que induje a mi hija a contar, según el tribunal, lo poco que contó la nena frente a los profesionales que confirmaron el abuso. Pero digamos que las pruebas que había las desestimaron todas. En este fallo habla el 90% de mí. Tal como se fue viviendo durante las audiencias. Sí, claro. Pero bueno, yo pensé que los fundamentos quizás hasta iban a tener un poquito más de cuidado, ¿no? Los que escribían. Uh-huh. Pero bueno, lejos de eso hablan de SAP, sin nombrarlo, del síndrome de alienación parental inexistente, que ya hemos hablado en otras oportunidades, al afirmar que yo estoy induciendo a mi hija. No solo induje a la nena, sino también induje a las dos profesionales que confirman el abuso sexual, a los que no lo confirman o a los que hay otras posturas que, por ejemplo, Mara Gessel, que ni confirman ni descartan la posibilidad de abuso, a estos profesionales no los pude inducir. Pero sí justamente a dos profesionales que confirman el abuso sexual, profesionales mujeres, no sé si casual o causalmente, y la doctora Berlín Bló, muy prestigiosa en la temática, bueno, desafirmó con contundencia el abuso por parte del progenitor de mi hija, y encontró relato, encontró emociones ambivalentes, encontró vergüenza, dibujos, gestualidades que practica mi hija delante de esa, de sexo oral, explicando que una birome era el pito del papá. Bueno, cosas nada menores. Pero sí, lo que dice este tribunal, porque bueno, también lo dice la defensa y eso lo podemos entender, porque para eso le pagan. Claro. Pero lo que dice Vega, y firman el fallo en unanimidad, yo dice Bravo y no sé qué Chaval, lo que dice Vega es que yo pude influir a Berlín Bló para que ella ya esté, digamos, le lavé la cabeza a Berlín Bló. Esto es lo que dice, hablando casenamente, realmente es hasta irrisorio, ¿no? Porque, bueno, es una profesional, más con el prestigio que tiene la doctora, y que una ciudadana común vaya y pueda manipularla de tal manera para que ella firme con una contundencia tan exacta que el abuso se cometió, pero bueno, todo fue influenciado por mí. Y lo mismo pasa con la licenciada Otero, que es del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual de la Policía Federal Argentina. Esta licenciada es la que tuvo, mi hija estuvo en tratamiento con ella, junto con 35 entrevistas. También confirma los abusos con relato, con sentimientos, con culpas, vergüenza, con dibujos, con gestos masturbatorios. Toda información brindada terapia por la menor. Pero bueno, a Otero también le llené la cabeza. Claro, este concepto de cabeza vacía, a mí por lo menos llama la atención, me parece, ¿no? Que un juez, wow, tres jueces en este caso, puedan manejar ese concepto de cabeza vacía. No solo el de la nena, que por ahí hay una mirada sobre la fragilidad de una criatura, sino, como vos bien lo decís, sobre dos profesionales. Dos profesionales y mujeres. Claro. Que insisto, no sé si es casual realmente. Claro. Lo que sí, quizás por ahí me tendría que poner contenta, porque la que no tiene la cabeza vacía soy yo. Uh-huh. Porque soy muy inteligente. Tan inteligente. Uh-huh. Y tan hábil y fácil de palabra, según el tribunal, y tan manipuladora, que esto sí está avalado también por una pericia psicológica que me hicieron a mí, que yo cuando la leí hace más de 3 años me asusté un poco de mí misma. Pero digamos, soy tan inteligente que tuve la capacidad de manejar a todas estas personas, profesionales que tienen años trabajando en la temática y en el cuerpo médico forense, como en el caso de la doctora Berlín Bló. Y por otro lado también afirman que todo lo que yo declaré es mentira. Y lo dicen de esta manera: Vilad nos mintió. 2 puntos. A, en tal cosa. B, en tal cosa. C, D, creo que sea hasta la G, hasta la H, no sé. Pero mentí absolutamente en todo. ¿Y cómo justifican estas mentiras? Primero, me parece que los jueces realmente quizás no pusieron mucho empeño en leer el expediente, porque hay contradicciones importantes entre el fundamento y el expediente. Y por otro lado, basándose en las declaraciones de los testigos del imputado. Es decir, yo miento porque, por ejemplo, Firpo, ex amiga mía y testigo del señor Valerdi, dijo otra cosa. Entonces el tribunal tiene que elegir si creerme a mí o a Firpo, le crea a Firpo. Claro. O creerme a mí o a Solé, primer novio mío, también testigo de la defensa, le creen a Solé. ¿Y qué es lo que le creen? Por ejemplo, hay una frase que es muy, que me gustaría, si me permitís leerte una frase cortita. Sí, claro. Sí. Hablando de los tribunales, hablando de la declaración de Firpo, Insiste, dicha declaración pudo apreciarse como impregnada de dolor y prácticamente invadida por el santo, en franca contraposición a lo experimentado por María Feliciana Vilar, de cuyos ojos no vimos brotar siquiera una lágrima mientras contaba los horripilantes abusos que, según ella, Valerdi le había practicado a su hija. Como este párrafo hay un montón, digamos, yo mentí porque no lloré. Y Firpo, que insisto, es testigo de la defensa, sí, sí. Lloró. Entonces, bueno, le pero creemos lloró, a quien ¿lloró en qué circunstancia lloró? No queda claro tampoco. ¿Lloró ante una pregunta que le habrán hecho, ante una circunstancia? Igual sí, la realidad es, si llorás o no llorás, esa es lo que inclina la balanza en favor de determinada verdad. Es una cosa, es absolutamente basado en una percepción sin fundamento. A ver, me parece poco serio que tres jueces de la nación se estén basando para absolver, entre otras cosas, ¿no? Te leí un párrafo de millones que hay de este tipo, se estén basando en la cantidad de lágrimas. Es verdad que yo en mi declaración no lloré, y es verdad que llegué a mi casa el día de los fundamentos y tampoco lloré, y es verdad que veo a mi hija triste y tampoco lloro, porque tengo que seguir adelante, será un mecanismo de defensa, no lo puedo explicar. Antes lloraba por ver una cucaracha y ahora no puedo llorar con semejante peso que tengo encima. Ahora bien, me quieren juzgar por no llorar, que lo hagan. Sí, claro, que me denuncie claro. Quien quiera por no llorar y bueno, lleguemos a un juicio y vemos qué pasa conmigo porque no lloro. Pero realmente es hasta gracioso. Ahí es aberrante, pero es un punto que hasta es gracioso porque es tan infantil que un tribunal se esté basando en esto, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Como te comentaba, la declaración de mi primer novio, que a esta persona le preguntan cómo era la defensa, le preguntan cómo eran nuestras relaciones sexuales. Yo tenía 17, 18 años cuando comencé a salir con él. Es decir, mi hija no existía. Sí, ¿no? Aparte, ¿qué tiene que ver eso? Yo no logro entender cómo se admite un testimonio de esa naturaleza, porque es como si vos fueras el eje del asunto y no el acusado Nicolás Valerdi, ¿verdad? Así es. Claro. No solo se pierde de eje, sino, como decías al principio, no tiene nada que ver con la denuncia. No, claro. A ver, ¿y mi hija? No, esta es mi pregunta, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo fueron mis relaciones sexuales con mi primer novio, con el segundo, con el tercero? ¿Qué tiene que ver esto con los hechos denunciados? Sí, absolutamente nada. Pero bueno, el tribunal prepara el camino, ¿no? Uh-huh. Le dio lugar a esta pregunta de la defensa, porque la defensa puede preguntar cosas que no tengan nada que ver, pero el tribunal entiendo que es quien está midiendo si da lugar o no a estas preguntas. El tribunal le dio lugar. Y esta persona dijo que ella era sexualmente muy abierta, demasiado para su gusto. Entonces, esto da cuenta de todo un caminito que se fue armando para decir, bien, no lo dice de esta manera, que es una prostituta o una depravada sexual, ¿no? Esta es la visión que te queda después de leer los fundamentos. Como yo era muy abierta mentalmente, sexualmente, como soy inteligente, como soy hábil con las palabras, soy manipuladora, soy sucia también, bueno, eso lo ponen los fundamentos que se basan en el testimonio de Firpo, también en la declaración de Valerdi, que dice que yo lo provocaba a él cuando convivíamos porque llegaba del trabajo y estaban los platos del mediodía sucios. Supongamos que todo esto es así, que yo soy una depravada sexual, o que era, y que era o soy sucia. Insisto, ¿qué tiene que ver con los hechos denunciados? Sí, claro. Feliciana, Nicolás Valerdi llega a este juicio con antecedentes por las denuncias de violencia. ¿Eso pesó, se tomó en cuenta en este juicio? Sí, se tomó en cuenta. ¿Se tomó en cuenta para qué? Para decir palabras del tribunal, que yo mentí también a la denuncia de violencia de género. Que yo no fui víctima de violencia de género. ¿En qué se basan para decir esto y afirmarlo con semejante contundencia? En el relato de Firpo, de mi ex amiga, que esa dice, yo nunca vi que él le pegue, ella nunca me contó que él le pegaba, sí vi que por ahí se hablaban mal y nos incluye a los dos, pero a mí Vilar nunca me contó que Valerdi le pegaba. Y no, la verdad es que no se lo conté a esa, no se lo conté a nadie. Este es el 2+2 de las víctimas de violencia de género. Maquillarnos los moretones, ponernos un pañuelo en el cuello, ponernos un suéter en verano. Cualquier víctima de violencia de género hace esto hasta que puede cortar con este círculo tan perverso y manipulador y salir. Sí. ¿Y vos pero realmente no lo sabía nadie? Claro, y vos acabas de mencionar algo que señalan en el tribunal, que lo acabas de decir, que dijo Valerdi, que vos lo provocabas porque estaban los platos sucios del mediodía. Eso también forma parte, me parece a mí, del 2+2 de la violencia de género, ¿no? Es la justificación para golpear. Sí, lo dice él mismo. Claro, por eso. De alguna manera. Claro, él sí. El relato que vos estás haciendo es, él dijo, me provocaba porque yo llegaba a la tarde. Eso es típico, ¿no? Sí, son de manual también, ¿no? Exacto. Pero bueno, yo era la bruja, ¿no? Claro. Que estaba todo el día en mi casa rascándome la panza y ni siquiera era capaz de lavar los platos del mediodía. Uh-huh. Terrible. Pero bueno, esto da cuenta también de la justicia patriarcal y misógina, ¿no? Señalar a la mujer, correr, deje la denuncia, acá hay una menor. Sí, no nos olvidemos claro. De esto, y es una denuncia terrible. Están dejando de lado las declaraciones de los profesionales. Uh-huh. Y me están señalando a mí, entonces también señalan a mi mamá, por ejemplo, en los fundamentos. Bueno, mi mamá fue también parte del juicio de alguna manera, porque los testigos de la defensa hablaron de esa, que se había separado, que se liberó sexualmente. Y el tribunal, por ejemplo, en los fundamentos dice que mi mamá sacaba fotos pornográficas, que supuestamente quería tener sexo con Valerdi. Todo esto agarrado de las declaraciones de testigos de la defensa. Uh-huh. A ver, si yo no presenté testigos, en todos los medios digo lo mismo, yo no presenté testigos, pero si yo quisiera llevar a mi gente, entre comillas, familiares, amigos o amigas que estén en esta lucha, hubieran hablado de lo excelente mujer y madre que soy, seguramente. Sí, sí. Que esto no tiene nada que ver con el delito. Claro. Entonces, justamente por eso no fueron testigos, en parte porque podrían decir que yo era la mejor madre o mujer, y esto a la otra persona no lo hace ni más ni menos pedófilo. Sí, claro. Y bueno, yo entendí que el tribunal no iba a tener en cuenta los testigos que presentan las partes, sí. A tal punto de decir, bueno, Vilar mintió porque la señora Firpo, que fue amiga de esa durante muchos años, dijo otra cosa, así que Vilar mintió. Y lo ahora, tomaron de esa manera. Y ahora, Feliciana, ¿qué sigue? Y bueno, ahora ya estamos trabajando con la apelación, por supuesto. Por supuesto. Esto es aberrante, no solamente para mí como mamá, esto me parece que es una llamada de atención a toda la sociedad. Sí, claro. Esto me parece que es una tomada de pelo para uh-huh. toda la sociedad. Uh-huh. Estos jueces dentro de poco, dentro de este mes, van a llevar adelante un juicio contra dos personas que, siendo menores de edad, fueron violadas. Uh-huh. Entonces yo digo, qué futuro, ¿no?, que tienen estas chicas en este tribunal con una causa de violación. Claro. ¿Qué les espera? Y yo me imagino lo que les espera, y es terrible. Sí, me imagino que es para acusarlos, ¿no? Porque el juicio los desviaron, los fundamentos desvían lo que en realidad era la denuncia original, digo, como sí. Ya hablando de la apelación, no solamente es apelar, sino es un juicio que desvió totalmente cuál era el eje del juicio. Absolutamente. De hecho, bueno, hay un montón de profesionales, algunos con los cuales alguna vez he hablado, otros con los que no he hablado en mi vida, y sé que están muy indignados con esta situación, por una cuestión también profesional, ¿no? Claro. Es decir, hay profesionales que hace 30 años que laburan la temática de abuso sexual del SAT y vienen con este fallo ahora. Es decir, no solamente es un castigo para la nena o para mí, que por supuesto en primer lugar es el golpe más fuerte,

Santo Padre. final impresionante, impresionante tiene este tema musical. La verdad. Me había olvidado decir que el que toca el saxo al final del tema es el Gato Barbieri, que está ahí. Ah, mira vos. Sí, tenía bueno. Algunos amigos también. Sí, ¿eh? Sí, por sí, lo que estaba, se sabía rodear. Bueno, estamos prácticamente en el final de este sí. Piedra Libre. 372, gracias, gracias. Ya se van apagando lentamente las luces del Bondi. Sí. Sí, así es. Y bueno, no queremos irnos sin recordar que ayer se cumplieron 70 años del momento en el que el Enola Gay descargara su bomba sobre Hiroshima. Uh-huh. En el momento que descargó la bomba, murieron 129.000 personas. En los 4 meses posteriores, y contando Hiroshima y Nagasaki, murieron alrededor de 450.000 personas. Una historia que no tenía nada que ver con la guerra que se estaba librando, sino que tenía muchísimo más que ver con las apetencias de Estados Unidos de hegemonizar la región y de plantar su forma de resolver los problemas. O la bomba atómica como forma de resolver los problemas para adelante. Bueno, otro momento nos ocuparemos. Por eso nos seguimos preguntando después de 70 años si era necesario tirar esas bombas, y que sigue siendo momento de reflexión sobre exactamente. A dónde partimos. Casi 500.000 de personas, ¿no? 450.000. Muy bien. Hoy, cuando nos vamos, sí. Hemos vuelto a tener que decir que hay otro programa, y eso está buenísimo. En vivo. Así es. Y eso está buenísimo para la colectiva. ¿Mm? Uh-huh. Así ¿Sabemos algo de esto? Es toda una. Además del nombre, del título. El título no sabemos. El título no es muy auspicioso. Bueno, sabemos dos cosas: que no va grabado. Claro. Y que no se arregla mucho para hacer el programa. Eso podría ser. ¿No? El desprolijo puede ser, usted dice, por lo individual. Yo. Por el segundo. Claro. Adjetivo. Que... Vivo y desprolijo. Vivo y desprolijo. Ese es el nombre del programa. Quiere decir que es comenzará. Un vivo y es desprolijo. Bueno, eso me parece que lo van a tener que escuchar para poder entender de qué se trata este programa, ¿sí? Tenemos un avance del programa. Nosotros, mientras tanto, nos despedimos hasta el viernes que viene. Sí, hasta el viernes que viene en otro Piedra Libre. Gracias, Martín. Muchas gracias. Mara Ali. Vamos con el avance. Variedades no aleatorias. Discontinuidades aparentes. Sonoridades que recorren líneas paralelas, sin punto de fuga. Los viernes, tarde. Y desprolijos. ¿Cómo cuesta aleatorias? Ah, ¿viste? ¿Cómo cuesta? A mí que casi me agarra una sed cuando lo tuve que decir. No aleatorias. Aleatorias. ¿Me solucionas el temita de...? Vivo y desprolijo. No estaría siendo radial. Bueno, los viernes, Tincho. Los viernes a las 22. Tarde. Es después del Piedra Libre. Sí. Y antes de la joda. Y desprolijos. ¿Y qué hora? Los viernes, tarde, a las 22. A las 22. Los viernes, tarde, a las 22. Por Radio La Colectiva. I'm so good.